tiempo de juego, la del rascamillonario de la 11, el que tiene que comprar mañana mismo, no te olvides, que puede ganar al instante hasta 500.000 euros. Tiene más de 60 millones de euros en premios. Imagínate, ¿quién te verá, millonario? Millonario, millonario. Antes de quedarnos en el Camp Nou, la